creo que todos los cipoleños estamos muy consustanciados lo que es esta corrida, que disfrutamos todos con la familia completa, ¿no? De los abuelos a los nietos. Y en esto creo que, bueno, de ya decirle a los vecinos de que nuevamente se dispongan a disfrutar de este evento tan lindo, y que a posteriori esperemos que el tiempo nos acompañe, porque ahí hay algunos pronósticos de lluvia, pero bueno, ojalá que no sea tan así y podamos disfrutar de la fiesta nacional de la actividad física, que se va a hacer en la avenida Fernández Oro, donde hoy se está desarrollando el paseo cultural, y que está preparado unos números y artísticos muy lindos, y bueno, y toda la oferta de entretenimiento y cultural que ofrece el paseo cultural. Así que creo de que, si Dios lo permite, que el tiempo nos acompañe, podemos vivir un momento muy lindo los cipoleños, esta fiesta que no solamente disfrutamos nosotros, sino que vienen también muchos vecinos de otras localidades aledañas, y que es una fiesta del deporte, resaltarlo, donde se va a poner énfasis en todo lo que es las actividades deportivas, ¿no? Porque aparte de la corrida, la fiesta de la actividad física habla de esto de prácticas deportivas, que en nuestra ciudad, gracias a Dios, tanto de parte del municipio como de distintos clubes y organizaciones deportivas que tenemos, realmente creemos que Cipolletti es cabecera en lo que es práctica deportiva dentro de la región. Así que disponernos a disfrutarlo y pedirle a San Pedro que no se aleve con el clima, para que realmente nos acompañe.